Y en la Red Nacional de Farco nos seguimos ocupando de la situación de las familias campesinas de la provincia de Santiago del Estero. Esta vez las denuncias llegan desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. Están denunciando persecución, hostigamiento judicial y un nombre, el juez Ramón Tarquini Saavedra, como el principal promotor de estas persecuciones. Estamos en contacto con Adolfo Farías, integrante del MOCASE Vía Campesina. Hola Adolfo, Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Acá en la salida del sol, tomándonos mate y escuchando la radio. Ah, muy bien. Bueno, Adolfo, 12 órdenes de detención contra dirigentes del MOCASE en Santiago del Estero. Sí, mirá, se ha desatado, digamos, una raíz, como se dice, de persecuciones a militantes del movimiento campesino de Santiago del Estero, el MOCASE Vía Campesina. Ya empezando el día lunes, como empezando la semana en la zona norte, en Campo Gallo, han detenido a un compañero y que ha sido liberado ese mismo día. El mismo día lunes han detenido a otro compañero ahí en Monte Quemado, que es de Tres Fronteras, al límite de Chaco, donde hay otra central campesina del MOCASE, acusándolo también por amedrentación, amenaza de muerte a, y eso, cuando el compañero iba a hacer una exposición. Y el día 7... había una orden para otros 12, en total son 14 de detención y aprehendimiento. En la familia Santillán, que está en Copo Calverde, en la comunidad se llama Las Flores, y acá en Quinilí, a compañeros de Olinda Carrizo y sus hermanos, y al compañero Ángel Estrapazón. Adolfo, ¿y a qué se debe todo esto? ¿Por qué se dan en estas acusaciones se dan en circunstancias de defensa de la tierra? ¿Cómo es la cosa? Sí, mira, en el año 2006, allá justamente en la familia Santillán, que es la Copal, han intentado desalojar a la familia y a varios de ahí de la comunidad. Entonces ha habido una resistencia de la comunidad. Pero el juez hace una acusación general. En el caso de los compañeros Piso y Estrapazón, nunca se encontraban en el lugar porque justamente no estaban y viven acá en Quimilí. Entonces, la acusación por manejo de armas de guerra y por privación de la libertad a la firma Juliane, en ningún momento ha sido así ni es verdad, digamos, tiene que ver justamente con la resistencia que se desató en la comunidad para no ser desalojado por esta firma Julián es hermano. Y de a raíz de eso, hoy está hace 6 años, sale a la luz de nuevo, retoma este Tarcini y involucra a personas que nunca estuvieron en este caso, en ese momento que se estaba haciendo también los allanamientos y el intento de desalojo en la comunidad. Uh-huh. ¿Y lo hace por su calidad de su condición de integrantes del MOCASE o porque él dice que estuvieron en el lugar? Mira, para ir encendiendo un poco la cuestión, acá en lo que es el lote 4, muy cerca de acá de Quinilí, la familia Aranda, que también muy perseguida por Tarcini, el primero de abril, manda una notificación para hacer allanamiento, pero resulta que la notificación llega después de un mes por mano de Miguel Jiménez, quien es uno justamente que persigue constantemente al movimiento, digamos. Después de un mes, con extrema urgencia, cuando había una orden para hacer un mes antes. Y Tarcini hace lo mismo, llevándose justamente de su caudillo, que es Miguel Jiménez. Acá hay toda una trama política para entender que dentro de las tierras donde habitan las comunidades campesinas justamente tiene que ver con cómo quieren implementar el llamado desarrollo económico. Y no nos olvidemos que Zamora, cuando estuvo por el norte, por Europa, firmó muchos convenios para que vengan grandes empresas a producir soja y otras cuestiones más. Entonces tiene que ver justamente que están al servicio del aparato del agronegocio y del despojo de las familias campesinas de las tierras. No es casualidad que persigan a compañeros históricos de nuestro movimiento, no es casual en este momento que estamos viviendo coyuntural, y también Es verdad que hay una resistencia muy grande del campesinado en Santiago del Estero y en otros lugares, ¿no? Y esto, como vos decís, se hace en connivencia de intereses empresariales, fundamentalmente sojeros. Sí, intereses empresariales al servicio del agronegocio, la justicia en Santiago, pero también cuando entras a ahondar más fino y más puntualmente, ahí hay una convivencia muy fuerte entre Zamora y Tarchini. Vienen de la misma rama, son casi familias, entonces se ha desatado una persecución. Claro que involucramos tanto al Poder Judicial como al Poder Político en este caso, porque no es una cuestión solo judicial, sino es política, ¿no? ¿Y qué pasa con estas órdenes de detención? ¿Están vigentes? ¿Hay personas ya detenidas? Mira, nosotros hicimos todos los pasos que hay que hacer en términos judiciales. Ya presentamos todo lo que son las insumisiones de prisión y por ahora se logró, a través de la presión y de la lucha política y a través de los medios, también agradecemos que ustedes se hayan comunicado con nosotros, frenar todos estos allanamientos. Pero esto sigue bajo secreto de sumario, así que no es que ha parado. Entonces vamos a seguir, estamos esperando como las nuevas noticias para ver qué vamos a hacer y qué acciones tomar hacia adelante, ¿no? Y el problema general, que vos planteas de poder político, justicia, policías y empresarios, todos orquestados para despojar de sus tierras a los campesinos, ¿este problema cómo se soluciona, cómo se aborda? Sí, mirá, hay una cuestión clara, es justamente estamos hablando que han pedido allanamiento, en este caso para que te quede un dato, en las comunidades a donde hoy son reconocidos por el Instituto Nacional Indígena, el INAI, reconocido como pobladores originarios, como pueblos originarios. Imagínate vos, están atacando a las comunidades reconocidas por el Estado Nacional y encima diciendo que las leyes no son retroactivas y no se pueden retroceder los juicios. ¿Entiendes? Entonces la herramienta generada a nivel nacional a través del INAI hoy, en términos de matriz política y judicial, en Santiago no da resultado, porque a donde están allanando son a donde justamente hay pruebas que son comunidades campesinas y también son comunidades autóctonas, originarias. Estamos hablando de la ley 26.160, que es la que está prohibiendo. Exactamente, la ley de 26.160. En el caso de esta comunidad que es allá en el norte, Santillán, es una comunidad indígena reconocida. Que no... Entonces hay mucha tela para cortar, digamos, porque el por qué está involucrado todos los poderes, tanto judiciales y políticos, tiene que ver porque justamente con los convenios que han firmado tanto Zamora y que de alguna manera para materializar y que eso se transforme en ese objetivo planteado que tiene Zamora, que lo vea el progreso por ese lado. Nosotros creemos que el progreso es otro, que el campesino siga produciendo las tierras, soberanía alimentaria, alimentos sanos. Entonces justamente hay una confluencia de resistencia y de lucha en términos ideológicos y de mirada del nuevo mundo que queremos, ¿no? Entonces sí, hay una disputa, es la disputa, el agronegocio encabezado por los poderes judiciales y políticos y la soberanía alimentaria por las organizaciones sociales y los medios de comunicaciones alternativos. Bueno, Adolfo Farías, del Mocase Vía Campesina, te agradecemos el contacto. No sé si querés decir algo más en esta entrevista que te parezca importante o que haya quedado en el tintero. No, eso, más allá de todas las cuestiones estas, es una vez más para nosotros, y no es que por esto nos asustamos, todo lo contrario, fuimos considerando que las capacidades organizativas que vamos desarrollando va a hacer que pueda sostener esto y todo lo que viene por delante. Adolfo, te agradecemos mucho el contacto con Farco. No, gracias a ustedes. Hasta luego.